Sí, Paco Gómez. Bueno, pues dice el dicho popular que a perro flaco todos son pulgas, o como la ley de Murphy, ¿no? Que cuando algo va mal todavía puede empeorar. Pues eso es lo que le está pasando ahora mismo a la entidad blanquiverde, que tiene, bueno, pues ahora mismo una crisis deportiva, institucional y económica. Lo tiene todo, todo para su sustento. La verdad es tremendo, ¿no?, lo que está sucediendo, y hemos llegado a una situación en que alguien diría, pues no puede empeorar. Pues sí, todavía se puede empeorar, aunque también es posible mejorar, no seamos del todo negativos, ¿no? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Situación compleja que ahora mismo tiene la entidad. ¿Por qué? Primero, porque a nivel institucional un grupo importante, no voy a decir todos, pero un grupo importante de los aficionados se manifestaron en contra del Consejo de Administración, para ser más exactos, del consejero delegado Juan Carlos Ramírez y del presidente José Sepúlveda. En pocas palabras, ya no confían en ellos, se sienten engañados y, pues, vamos, le dijeron claramente que se marchasen. Dimisión, cambio de jefe ya, sobre todo a Juan Carlos Ramírez, antes del partido, cuando entraba al estadio, durante el partido, con pancartas y cánticos, y al final del partido otro grupo le esperó para cantarle lo mismo. Y tampoco se salvó el presidente, aunque sobre todo las mayores críticas oídas iban quizás más, hacia Juan Carlos Ramírez. Evidentemente hay una fractura, hay un divorcio entre afición y dirigentes, los que mandan. Si a ello unimos que el equipo no solo no ayuda, sino que desanda el camino y cada vez está peor, y que además de ello la crisis económica está ahí cada vez más latente, aquello que llevan casi ya 4 meses sin cobrar, pues imagínense la situación tan compleja que se adivina ahora mismo en la vida. Mañana el club espera conseguir en Valencia, allí viajará el director general Tomás Alvarado, espera conseguir ya definitivamente la firma del famoso aval de manos del Instituto Valenciano de Finanzas. Eso no es la panacea, es un préstamo que le hacen para estar todavía más endeudado, pero como aquel que dice, es pan para hoy, hambre para mañana. Es para poder seguir medianamente funcionando, porque desbloqueas algunas partidas ya que pagas algunas entidades. La verdad es que si es que llega, que parece que sí, unos 14.200.000 euros, la mayoría, la gran mayoría, están ya predestinados en dinero para haciendas, seguridad social, bancos y algunos proyectos. Esto va a quedar para otras cosas. Lo digo porque mucha gente me preguntaba la posibilidad de, bueno, si con ese dinero el consejero delegado puede recuperar todo o parte de lo invertido, pues tampoco se puede marchar. Yo no estoy en la cabeza de Juan Carlos Ramírez, pero desde luego es la misma situación, perdónenme, o muy parecida, con todas las enormes diferencias que las hay, sobre todo de importancia y afortunadamente de falta de violencia, en este caso con Jorge Mugara, que es decir, que no se quiere ir ni empujones, ¿no? Y que además este está aceptando revueltas, sangre, violencia, etc. Lo que vengo a decir es que yo, particularmente yo, cuando en un sitio no me quieren, me marcho. Eso es todo más claro que ahora. ¿Que tiene el dinero puesto? Claro que sí, y hay que reconocerse, porque en su día lo puso el hombre y está reconocido además el dinero. ¿Que lo quiere recoger ahora mismo? Difícil va a ser, precisamente, el condicionante que da el Instituto Valenciano de Finanzas para dar el aval es que no vaya a manos de consejeros, sino para pagar deudas. Entonces, ¿qué situación nos queda? Pues yo ahora mismo dudo mucho que Juan Carlos Ramírez se marche, también que el presidente lo haga. Lo deportivo, ahora entraremos, porque prácticamente van uno de la mano del otro, pero lo que ya no queda duda es que la afición, o una buena parte de la afición, al menos los que van, se expresaron y dijeron basta, no aceptan más mentiras, más mensajes que no acaban de calar, bueno, que no acaban de calar, no, que no han calado casi nunca, y al mismo tenemos una situación. bastante, bastante difícil. Vamos a ver por dónde se sale, porque esto, si lo deportivo fuese mejor, pues siempre taparía algo, ¿no? Pero siempre pasa esta cosa. Cuando lo deportivo va mal, lo institucional se suele decir que sale a reducir. Yo siempre creo que es por lo primero, ¿no? O por lo segundo. Que cuando lo institucional va mal, salpica siempre en lo deportivo. Y ha habido una cascada de decisiones que al final, cuando las cosas se hacen mal, te salpican directamente en la cara. Y lo que, sobre todo, porque hablábamos con muchos aficionados y con muchos tenistas, pues te dicen lo que nosotros ya hemos criticado aquí en muchas ocasiones, que están hartos de mentiras, que están hartos de que se les diga, cuando llegó con los amigos, que la deuda, había un plan de viabilidad y se iba a quedar a cero, mentira, que la plantilla no se iba a desmantelar, mentira, que si los abonados iban a ser mejor tratados, tampoco, porque lo que se hace con las decisiones es el pagar a niños de 5 años para arriba, que sabe que cada vez haya menos abonados, por no decir, por no sacar el tema de la cesta de él, el día de poner un Hércules recién ascendido, intentando que todo el mundo pague cuando en la historia nunca los abonados han pagado en un cesta de él, tratando de neutral el Martínez Valero y a las aficiones, cuando no se puede tratar igual a la tuya y a la rival por antonomasia, o dejar la grada completamente de la mitad del 50% de aforo solo para ellos, cuando vienen 4 platos. Hubieran sido una serie de decisiones que al final, bueno, y lo que más caso ya ha sido la mitad del problema del vaso, no por lo traspasan, sino que miente. Entonces, bueno, pues esa concatenación de errores al final han salpicado y se ha ido uno por la vuelta de la mitad, pues al final pasa lo que pasa. Y ahora hay ese divorcio enorme que no quiere que llegue a buen puerto. Veremos si hay movimiento. De momento, ni por arriba ni por abajo, porque también se especulaba, bueno, y Bordalás de momento sigue, y yo creo que va a seguir, por lo menos hasta el día del Sevilla, no, del Betis, sábado a las 6 de la tarde en el Benito Villa, que no me incluye. Bueno, pues así está la situación. Lo que vamos a hacer es una mínima pausa y enseguida entramos ya a valorar con nuestros compañeros lo que opinan de esta situación deportiva, económica e institucional. No todos los días te encuentras con algo tan bestial y sexy como el nuevo Mercedes DLS. Y no solo deslumbra por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos contar más, pero lo mejor será que lo veas tú mismo. El nuevo Mercedes DLS. Compañía Comunicaciones, contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por 1 euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspin 90, Avenida Constitución 21. Bono especial, 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. Los mejores días. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Es Frontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Te digo. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Solo Padel, primero vende Padel Eurorem, categorías masculina, femenina y mixta. Para los finalistas, trofeo y 3.000 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés. El 20 de febrero, día de las finales, gran sorteo de regalos entre todos los participantes y clinic impartido por Francisco Navarro, top 10 nacional. Inscríbete antes del 9 de febrero en Solo Padel, junto al Martínez Valero. Infórmate en el 966-28-5686. Colaboran Mercedes-Benz de Gran, Hyundai Autofima, Chevrolet Skate Automóviles, Sayong Alcorta Motor. Visítanos limpiezasnet.com. ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Saludamos ya a nuestros compañeros. Antonio Bazán, buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué situación estamos viviendo? ¿Qué situación se vivió el sábado con ese divorcio entre afición, peñas y consejo de administración, con una derrota que ya suma 7 semanas sin ganar? Bueno, ¿se puede tener más problemas a nivel institucional, deportivo, económico? Yo creo que no. Siempre se ha dicho en este club, todavía lo que está por venir igual puede ser peor, ¿no? Pero si, como cuando las cosas están mal, siempre el equipo pone la gotita que falta, ¿no? para que sea peor. Si hubiese ganado ese partido empatado, pues todo se hubiese suavizado, pero todo eso junto, ¿no? El equipo no dio la talla, la segunda parte quizás hizo un mérito por lo menos para empatar, pero no fue capaz de empatar, y se juntó todo. Quizás si recordábamos la primera vuelta, aquel partido era de empate y al final o acaso se inventó una jugada y marcó Linares, y este que era para empate apareció Víctor y sentenció el encuentro. Pero eso al final cada uno está donde se parece por el partido. Puedes tener un partido un poquito más de fortuna que el otro, un arbitraje peor o mejor, pero al final cada uno está donde tiene que estar. Y a nivel deportivo, luego analizamos lo institucional, Antonio, que Elche, sobre todo la primera parte, plano, sin fútbol. Claro, claro, yo no sé si los nervios, no sé exactamente qué puede ser, lo cierto es que te ves que el equipo, y lo veníamos avisando, ¿no? La situación es engañosa, la situación en la que estábamos, todavía estamos, hablábamos, mirando hacia arriba, hacia los puestos de playoff, los puestos de playoff, que es que mirando al octavo clasificado, para poder estar con los puntos del octavo clasificado. Eso que hace, pues dejarte una situación de engaño. Pierdes un partido como ha pasado aquí, sobre todo llegando esa jornada donde no ha ganado, pues te metes casi mirando más a la parte de abajo. Vas a Sevilla y además al Betis no te lo han dejado en el mejor momento porque va calentito y cabreado, ya ha perdido mucho la afición, ya ha perdido la cabeza, ya no son líderes y el partido contra el Elche va a tener que ponerse las pilas otra vez. Es decir, que vas a encontrarte en una situación la semana que viene, puedes encontrarte en una situación, pues, complicada, porque los de abajo ya estarán en el. A partir de ahí, pues, hasta creo que ahora mismo estamos donde merecemos. Tuvimos un momento en donde ganando el partido nos metemos cuarto, en el puesto de peor, ganaremos el partido y ya estamos ganando, nos metemos uno de los partidos. Ahora ha ocurrido lo mismo, te pones arriba, venga, estás vez para abajo. Es decir, que las oportunidades las estás perdiendo, y ya no las estás perdiendo para entrar en puestos directos, sino para irse a una zona cómoda, está en una zona calentita y hay que a lo mejor este equipo necesita eso, estar en zona caliente, porque no es verdad que no hay que, los jugadores no se pueden pedir mal, ellos dan lo que tienen. Por eso a veces me parece injusto lo de los pitos a Linares. Yo creo que lo de Linares la culpa puede tenerlo el Clotado, no él. Yo creo que cuando salta al campo lo da todo. Y es lo mismo en la mayoría del equipo. Todos. Entonces, eso no le puede decir. Que luego no tengan calidad, que luego no definan, que luego entre en el área, eso es otra cosa, pero que lo dan todo, eso está claro. Pues habría que mirar más en el banquillo, es decir, estamos jugando con un 4-4-2, pero es un 4-4-2 porque no queremos poner los dos hombres del centro del campo que sean hombres de toque, sino que son hombres de contención, por lo tanto rompemos un poco. No tenemos ni un 4-4-2 ni un 4-2-1, es una mezcla. Que al final no resulta. Es que para tener 4-4-2 necesitas un organizador. No hay organizador. Porque, bueno, sí, Mantecón, pero Mantecón no, en realidad su función no es un organizador. Ahí el único organizador medio que puede ser David Sánchez, pero parece que físicamente no está como el resto, sino el entrenador, me imagino que lo pondría. Yo creo que no es cuestión, que es cuestión de él para jugar. Quiere un 4-4-2, pero como tiene que jugar con dos delanteros, en ese momento lo que quiere es que el delantero baje también. Mete una mezcla ahí para decir, yo no quiero renunciar a defender, pero como tengo tantos delanteros y ninguno me funciona, tengo que meter otro más. Aunque no me hagan funciones de delantero, sino que es un hombre que tiene que bajar más a centro de campo. Y encima, perdona, y el otro delantero tampoco la tiene. No, porque la que tiene en esta jugada que hay es una parte, un fallo de la defensa. defensa de Pereda. Si el portero está en el punto de penalti. Mira, hay Pereda, que lo normal es que haga un globito por arriba. Suavecito, tranquilo, pero están desesperados. Están desesperados. Porque el Elche, con todo, en la segunda parte hoy, repasando las imágenes para colocarlas esta noche en A Todo Gol, en el Elche, tiene en la segunda parte tiene 4 ocasiones. Y en Cartagena, una, que es el error de Samuel al despejar, que se la da a Rodri, Rodri se la pone a Víctor y se inventa una ingenuidad. Es decir, que con un poquito de fortuna o de suerte o de calidad, o la de Pereira o el lanzamiento de Dualbacar, o por lo menos la de Palanca, que salva al portero, que hubiera sido empate a dos, pero podías haber ganado el partido con eso, pero no tienes ese fortuna. Entonces, yo la pregunta que me hago es la siguiente, intentando separar lo deportivo de lo institucional. ¿Sigue siendo Bordalás la persona idónea para sacarle a este equipo el juego? ¿O hace falta, como ya oía después, no sé si salpicado por todo el mogollón contra el palco, hace falta un revulsivo? Lo que yo creo que con Bordalás este equipo sigue siendo un equipo que muerde. El problema es que si lo quitas, a lo mejor pierdes esa característica. Ya sabes, tú no quedamos en nada. No lo sé. Yo sinceramente estoy esperando. Lo que pasa es que no llega. Que se le haga la portería. El partido, porque físicamente pues, no puede ser lo de antes, pero sí el hombre de experiencia que en esa jugada que tiene, pues que tenga la paciencia, la tranquilidad de ver al portero que lo tiene al 3 metros suyo y que se le adelante porque la portería está libre. A ese Bodipo que en alguna jugada pues hará algo de lo que hacía, porque no tenía esta edad y que siga conservándolo. A mirar el gol, que remate un buen centro de una banda, eso, estoy esperando ver algo de eso, pero no llega. Que estamos complicándonos la vida y sigue sin llegar contra uno de los delanteros o Ángel, o jugando una cabalgada que pueda marcar un gol, pero que no llega absolutamente nada por tener un gol. Bueno, está claro que ahora mismo el equipo se ha metido en una espiral, en una crisis de resultados, 7 jornadas sin ganar y que se ha perdido la confianza. O sea, ahora ya no es un problema de que no falta gol, el problema es que ahora mismo pierdes otro partido. Que tú fíjate, vas a Sevilla, viene el Barça B, que no tiene ninguna posición, o a Valladolid y viene el Numancia. Tendrás que hacer algo, claro, si no ganas ganar ya eso está claro que te meterás donde te metes. Yo estamos, volviendo a la pregunta que habías hecho, es que estamos en una situación complicada, el equipo está hecho como nunca a imagen y semejanza del entrenador. Sí. Si tú le quitas la bravura que tiene, que no sé en qué se quedaría. No, la pregunta es, ¿este Elche tiene más fútbol y más calidad de la que aparenta? ¿Se lo podría sacar más jugo otro entrenador? ¿O es Bordalás sigue siendo el entrenador, ya que se ha hecho a su imagen y semejanza, el ideal para por lo menos salvarlo y no pasar penurias o incluso intentar algo más? Bueno, yo lo veo complicado. La calidad todavía no se le viste, entonces me tengo que agarrar a la lucha, a la pelea, ¿no? Claro. Y si le quitas eso ya, madre mía. Lo otro estaría porque claro. Alguien puede llegar y cambiar. Igual con eso lo argumento, a ver si llegamos a los 50. Dice, bueno, pues parece que mira, el equipo puede jugar bien, pero sería por ver. Para un poco deportivo de la institucional. Justamente, lo institucional yo creo que es algo que no ha hecho la pero es algo que se veía venir. Es más, sabíamos que en el momento en que futbolísticamente hubiese algún problema, esto reventaba para un sector seguro. Y lo que de momento ha reventado por parte de la institución, yo creo que se reventa más por parte de la directiva o de la institución. Ha tenido la calma que en otros momentos no ha tenido. Calma o no sé, dando una salida. Yo lo decía al principio, yo cuando a mí no me quieren en un sitio, yo procuro irme. Yo no sé qué estará pensando. Es una situación muy dura. Es una situación dura para él, pero muy perjudicial si sigue. Quiero decir, está claro que él ahora mismo tiene un vínculo económico importante porque en su día adelantó, puso un dinero que sirvió para seguir adelante. Pero es que ahora la afición le ha dicho claramente que te vayas. Y esto no es un calentón de un resultado. Esto no es un calentón de que no queremos al entrenador que has traído. Esto es algo más. Es una serie de decisiones que se han tomado en un año y medio que los jugadores se sienten engañados. Y se sienten que no se les ha tratado con sensibilidad, sobre todo a los abonados, a los que dan cara a cada uno. Entonces, yo veo una situación difícil de controlar. ¿Qué haces? ¿Sigues y te arriesgas a más pitos y a más broncas? eso digo que yo, donde no me quieren, me suelo ir. Pero en este caso, claro, yo no sé qué tienes a venir, con el propio presidente que también fue llamado y criticado. No sé, tú, Julián, desde tu perspectiva, cómo lo ves. Creo que esto se veía venir y la necesidad es que para la gente, normalmente la gente, todos son periodistas. Pues cuando lo deportivo va bien, pues miramos la otra parte. Lo que pasa es que lo deportivo no va bien, y encima esta semana en el tema de Guacaso el club se equivocó, se complica la cabeza, se equivocó con ese plantear eso a la afición, vender de que se había echado un jugador de esa manera, y ahí un poco ya explotó todo, ¿no? Y ya la gente se daba cuenta que estaban mintiendo, pero mira, para otra parte, ya cuando se miente, es que las cosas no son como lo que se está diciendo, al final, como ya pues pasa lo que pasa, ¿no? Explota, ¿no? Había una afición de los seguidores de la España que me decía que era igual que en Egipto, ¿no? Estás aguantando muchos años esa dictadura, o en este caso esa mentira, esa, y proyectos, sueños que luego no se cumplen, que vas aguantando hasta que al final explota, y es lo que le toca correr aquí, ¿no? Pero hasta olvidemos que esto que ha sucedido es una consecuencia de decisiones que se tomaron en su momento. Por ejemplo, sin ir más lejos, la situación deportiva se ha creado por las decisiones que en su momento se toman de desmantelar una plantilla que funcionaba. O sea, que lo que haces mal, al final acaba recibiendo mal. Explota en la cara. O sea, lo que se llama, yo creo que yo creo que en la vida, cuando uno comete un error, hay que salir y decir, oye, me he equivocado. Claro. Pero es que este consejo general muchas veces se ha caracterizado por eso, por ir avanzando, a huir hacia adelante, no contar siempre la verdad, contar otra cosa y al final sale. ¿Qué salida veis? ¿Veis alguna otra alternativa si los que están se van? La pregunta que hay en la calle, claro. Yo creo que todo el mundo está esperando a Laval, pues mañana efectivamente se concede, y a partir de ahí podría haber movimiento, ¿no? Pero entonces no sabemos lo que hay dentro, tampoco desconocemos cuál es el apego económico que tiene cada uno, ¿no? Pero yo creo que a raíz de Laval yo creo que sí que habrá movimiento. Seguro, porque yo creo que ahí no es todo, que no puede ser, ¿no? Pero sí que puede quedarse a las arcas un poco más tranquilas. Deudas importantes a Seguridad Social, que ya se pagan, y a partir de ahí a lo mejor se puede dar un compromiso al club y a la señora Ramírez de en el momento probablemente las cantidades de que sea. Porque no sé por qué ya dice, bueno, ya puedo generar, aunque genero ya lo puedo tener en las arcas, y de ahí puedo ir. Yo creo que ahora mismo, yo voy a poner también el piel de Juan Carlos Ramírez, yo llego aquí con una gran ilusión. No es de fútbol, pero es explicar un poco la situación de la persona y que no se entienda que ha habido personas de la industria de Elche que no han podido soportar ese momento. Hay gente acostumbrada a que después de entrar y poner tu dinero, pues no te digan que eres nuestro dinero, que te largues, que quieres bla, que te insultaste, que eso es lo más fácil de hacer. Entonces, alguien que ha llegado, que entró, que puso todo el dinero, haya hecho mejor o peor, también peor que mejor, pero que llega el momento que al final empieza a insultar y tú llegas a encontrarte que he puesto todo aquí, que se ha ayudado desde su punto de vista, que se ha ayudado a que un equipo sea grande, a crear más cosas y ahora que insulten de frente. Tiene que ser muy duro para él, yo creo que seguramente tiene que tener una salida para que si la gente va a intentar para la gestión de bueno, nos quedamos, seremos poco pobres, pero estamos los que estamos, ¿no? Estamos los del pueblo. Bueno, pues desde luego esperaremos acontecimientos porque lo institucional incluso está llegando a tapar lo deportivo, que al fin y al cabo también es lo verdaderamente importante. ¿Algo más que me gustaría comentar? No, yo creo que solamente en lo deportivo esto se soluciona ganando en Sevilla y a partir de ahí dice, que estamos luchando por arriba, que no pase nada. Me quedan 19 partidos. Queda mucho. Y en ese aspecto también está el grupo de los jugadores, aparte de los pelear, llevan 4 meses sin cobrar y no han dicho nada. No han dicho nada. Ha sido muy correcto en todo momento. Yo creo que es un poco el apoyo de todos. Han demostrado una súper profesionalidad, lo han llevado con una discreción enorme. Fíjate, cuando nosotros llevamos retraso de un mes o de dos meses, fíjate cómo podemos ponernos, fíjate, 4 meses. Fíjate que el mal ya está hecho, la plantilla no nos gusta, pero con esos bueyes hay que arar, porque hasta el final hay que luchar y intentar. que ahora entramos en una dinámica de lucha, de pelea, de todos contra todos, yo creo que puede terminar con el mismo segunda vez. Sí, al final te das cuenta que tenemos un equipo, es una alza, pero sin punta. No sé lo que ha pasado, pero nos lo han vendido. Creemos que le damos la vuelta a la lanza y podíamos tirar para adelante y el equipo que es Roma, ¿no? No hay gol. Y eso que este, tenemos cuatro delanteros, a diferencia de otros años que tenemos tres. Sí, uno que me marcó solo 26 goles, pero bueno, ese es eso. Llevaba 11 a estas alturas, quien los cogiera. Gracias, Julián. Un abrazo. Pero siempre nos quedará de la lona, siempre nos quedarán los lunes para contarles todas las... No falta ser positivos, hay que invitarlos a ver. Bueno, pues a ver la lona porque tiene un anticrisis que por 6 euros y si no, pues hay que ir preparando la noche de enamorados, el fin de semana, con ese menú de carne latina por 15 euros, pues puede comer dos personas, disfrutarlo bien, un buen minuto de la lona y oye, pues para eso estamos, pasamos los ratitos. Pues en el restaurante de la lona lo vamos a pasar genial, lo vamos a comer de maravilla. Gracias, Antonio. Hasta luego. Pues el Elche Club de Fútbol, para ir rematando ya, les recordamos, hoy ha cambiado los planes, ayer entrenó y no lo ha hecho hoy, por lo tanto la jornada de descanso que pasa hoy lunes y mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente al Betis. Por cierto, con tres ausencias, Edu Albacar, Héctor Verdés y Achiari, para no perder la costumbre, tres sancionados que vieron quinta cartulina amarilla. No estarán, como tampoco estará Bordalás, su segundo y su preparador físico. Los tres fueron expulsados por las protestas en la jugada en la que debió ser amonestado Botelo y dejar el campo, no pitó ni la falta, y veremos quién dirige al equipo desde el banquillo de Benito Miguel Marín. Supuestamente sería el entrenador de porteros. Mañana, martes, esperemos a ver si puede firmar ese aval con el Instituto Valenciano de Finanzas. Y a partir de ahí que las cosas al menos económicamente se vean de otra manera. Y recordar que la Peña Els Gafarrons, que celebró su quinta convivencia solidaria, ha conseguido recaudar 2.000 euros para la Asociación de Mujeres Afectadas de Fibromialgia y para Cáritas. Enhorabuena por esta iniciativa tan maravillosa. Pasar un ratito, disfrutar, hermanamiento con Peña y además sacar un dinero para gente necesitada. Por cierto, que hay un viaje a Sevilla con la gente de Ferri que está comprando un autocar, por cierto, euros quedan últimas plazas para DSX Elche y estar con... Lo dejamos aquí. Más información, como siempre, pues en todos nuestros programas y, por supuesto, esta noche en A Todo Gol, a partir de las 10 de la noche en TV. Saludos. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Dique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. Club de pádel en Elche. En Avenida Martínez Paredo. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, a Elche Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Visítanos, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash.